Estamos en la línea telefónica con Nancy Silva, quien es la presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la Región de Los Ríos. Antes que todo, muy buenas tardes, señora Nancy, ¿cómo está buenas usted? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Se nos puede entregar información que maneja usted sobre una denuncia de una empleada en contra del director regional de la INDAP de Los Ríos, Marcelo Ramírez? Sí, mira, ayer me llama la dirigente regional de INDAP, en donde me solicita el apoyo para el caso de acoso que estaba haciendo en ese momento el director regional de INDAP. Ya se había llamado a Carabineros por esta situación puntual, y lo que nosotros solicitamos es de que la funcionaria también concurriera a hacer la denuncia. Nos cuentan desde Cernamec que la funcionaria llegó de verdad descompensada al servicio de la mujer a hacer la denuncia. Sí, yo creo que aquí hay un tema puntual de que esto no debe suceder en ningún servicio público. Las autoridades, independiente de cuál sea su posición o su relación con los funcionarios, no pueden estar acosando de ninguna índole a ningún funcionario público. Yo creo que aquí hay temas que se deben conversar. Hoy día los climas laborales dentro de los servicios públicos están muy dañados, y nosotros queremos que con estas nuevas autoridades podamos hacer la conversación, la bajada y las negociaciones correspondientes a poder tener buenos climas laborales dentro de los servicios. Señora Nancy, ¿en qué ciudad en específico ocurrieron estos hechos y qué tipo de denuncia? Acá en Valdivia. ¿Y qué tipo de denuncia es la que realizaron? De acuerdo a lo que me dice, en primera instancia se había dicho de que era de otro tipo de acoso, pero hoy día la dirigente regional nos dice que la denuncia fue por acoso laboral, por maltrato y acoso laboral contra la funcionaria. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las diligencias que se realizan en este tipo de casos ahora? Lo que pasa es que dentro de los servicios hay todo un protocolo, pero nosotros igual. Fue tan evidente la forma del maltrato contra la funcionaria que tuvo que llegar Carabinero. Es así de que nosotros estamos pidiendo la salida del director, y a su vez también que se aplique toda la parte de la reglamentación de la administración pública en cuanto a estos hechos. O sea, vale decir, la investigación sumaria que corresponde, y que ya, de acuerdo a lo conversado con el Seremi hoy día en la mañana y ayer en la noche, además con la delegada presidencial, de que esto ya estaría en curso, y está nombrado incluso el fiscal para que investigue la situación y los hechos ocurridos. Pero aún así nosotros pedimos de que el director sea alejado de sus funciones, porque no puede seguir dentro del servicio público, más aún cuando es un caso muy fuerte y evidente, además de que él tiene historia de acosador dentro del servicio. Perfecto, señora Nancy, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, muy amable. Ya, y te comentaba lo otro, porque ya firmamos un convenio. Sí, coméntenos del importante convenio que firmaron hoy día, disculpe. Sí, efectivamente hoy día se celebran los 79 años de la NEF Nacional y del funcionario público, en donde se hizo una actividad en conjunto con la delegada presidencial y todos los seremis de los servicios públicos. Se firma este convenio en relación a las buenas en las buenas relaciones que debe haber entre autoridad y asociación de funcionarios. Aquí hay todo un compromiso de parte de los seremis en general, la disposición para hacer un trabajo con las asociaciones de funcionarios. Dejamos claro que nosotros no somos enemigos, que estamos para trabajar, que somos funcionarios públicos, que hacemos la bajada de todos los programas del gobierno de turno, ejecutamos las políticas públicas, por lo tanto debemos tener una muy buena relación con la autoridad. Y eso es lo que queríamos, que en este gobierno se viera que hay una buena relación, independiente de que nosotros seguimos siendo dirigentes y funcionarios públicos, pero en sí no nos perdemos y siempre vamos a estar en la vereda del frente cuando hay algún denuncia de maltrato, de acoso, de despido o cualquier situación pertinente que esté afectando al funcionario público. Nosotros vamos a estar ahí en la defensa. Y es por eso de que se firma este convenio y que de verdad fue muy bien aceptado por todos los seremi y por la delegada presidencial. Perfecto, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, señora Nancy, muy amable. Gracias.